en la zona 5. Pues hablando de Salcajá, cuando vemos ahora este nuevo Salcajá, observamos los contrastes de lo que hoy fue y lo que es la colonial y moderna Salcajá, también alterna con su kiosco, donde los conciertos aún se dan para el deleite de los vecinos, quienes al compás de la música recuerdan viejos tiempos, amigos, anécdotas. Sus parques, sus calles, sus barrios se mantienen con ese ambiente tan único de noches perfumadas por geranios. Naturalmente hay un reconocimiento también para el salcajeño que se ha quedado aquí, con sus telares, con sus negocios, laborando duramente para ponerle también su grano de arena en este renacer de una bella población como lo es Salcajá. También ellos son base fundamental para todo el proceso que hoy comentamos, que nos congratulamos en publicar. Se dice también que el salcajeño es querendón, que es traidero, parrandero, es alegre, pero fundamentalmente trabajador y honrado a carta cabal, porque de lo contrario, esa pujante y pujanza de adelanto no estaría a la vista de propios y vecinos y extraños que admiran a este bello lugar como lo es Salcajá al visitar sus costumbres, sus tradiciones, su gastronomía y el riquísimo caldo de frutas, también su rompopo que es tan sabroso. Felicidades Salcajá en su fiesta en honor a San Luis, rey de Francia. Y ahora vamos a complacer a Aurora de León. Felicidades, doña Aurora. La doña Aurora de León, precisamente, no es Aurora. Doña Aurora de León, que nos está sintonizando en el barrio La Joyita, otro de los barrios antañones de la ciudad de Quetzaltenango. Doña Aurora, aquí está su canción. ¿Qué importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos lejos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Bien, amigos, a través del programa de esta mañana hemos escuchado María Teresa Vera. La canción se llama 20 años y fue para complacer a Aura de León, que nos sintoniza en el barrio La Joyita, aquí en Quetzaltenango. Pues como les comentaba, apreciables amigos, las fiestas, las tradiciones de Salcajá son alegres, bullangueras y también con una gastronomía muy especial, como siempre echando la casa por la ventana también cuando llega la fiesta titular en honor y muy dedicada a San Luis, rey de Francia, que para los salcajeños es el patrono del lugar. Cuando llega el día 25 de agosto, sale la solemne procesión de Santo Patrono recorriendo las calles de la población con la algarabía característica de los nobles vecinos de Salcajá, que dan todo por su terruño y especialmente mantienen en alto un elemento muy nacionalista como lo son sus sagradas tradiciones. Bueno, pues felicidades, que la pasen muy bonito los amigos de Salcajá, en honor a San Luis, rey de Francia, su fiesta patronal. Saludos para doña Regia Estrada en Tienda La Providencia, frente al Parque de Salcajá. Saludos también para don Max Tesó, y vamos a complacer. Vamos a complacer a don Max Tesó con esta canción que viene para usted. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Por el día en que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar. Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor lo reciba, pero yo te la vengo a dejar.

Te seguiré. Es el título de esta canción con la participación de Los Tríos. Y esta fue para complacer a nuestros amigos que nos sintonizan acá por la zona 5 de Quetzaltenango. Bueno, pues el Centro de Rehabilitación Integral cuenta con tratamiento médico, psicológico, espiritual para enfermos alcohólicos. Además, servicio de enfermería para hombres, para mujeres, las 24 horas con atención capacitada y experimentada por la enfermera profesional Lourdes Zapón y Enrique Chaclán. Centro de Rehabilitación Integral, 20 Avenida Diagonal 11, esquina, a una cuadra de la Iglesia El Calvario. Teléfono 7765-1439. 10 de la mañana con 5 minutos en la Estación de la Familia en el programa de esta mañana. Bueno, pues ya estamos precisamente acercándonos a la celebración no solo de la independencia de Guatemala, como de la Feria Centroamericana de la Independencia, donde hay varios certámenes, juegos florales, señorita Quetzaltenango, así también señorita deportes, como la flor del pueblo maya, y dentro de esto también uno después de el certamen de señorita Quetzaltenango, que es el más antiguo, viene los antecedentes del certamen a reina indígena de Xelajú, y que ahora es Umial Tinimit Re Xelajú Noj. Pues hace unos momentos estuvimos platicando de lo que es la celebración de la fiesta patronal de San Bartolomé en este mismo barrio. La historia comenzó cuando corrían los últimos días del mes de agosto del año 1934 en la fiesta patronal de la parroquia de San Bartolomé, que en ese tiempo era Cantón San Bartolomé, en las celebraciones en honor al patrono del barrio. Y es así como se encontraban por este lugar un grupo de jóvenes que más adelante cambian impresiones con el poeta Osmundo Arriola, director en ese entonces del diario Cronos. Él le sugiere a los jóvenes, al grupo de jóvenes, que deberían de nombrar una representante indígena en las celebraciones de la Feria de la Independencia, ya que esto pues se aproximaban. Nosotros tenemos, dice él, a nuestra representante, que es señorita Quetzaltenango, y ustedes también tendrían que tener una representante en las fiestas en honor a la independencia. Esta inquietud despertó el ánimo de los jóvenes y fue así como se organizan en el kiosco antiguamente que tenía el Parque Bolívar. En las reuniones de ellos estaban celebrando aproximadamente unos miembros de... Se acercan, cuando los jóvenes estaban platicando de esta inquietud, se acerca uno de los señores de la sociedad El Adelanto y les sugiere que se retiraran y que se fueran para su casa, porque era prohibido platicar en las calles más de 3 o 4 personas. Y lo que sucedía en ese entonces era que el gobernante de turno de Guatemala era el general Jorge Ubico Castañeda. Él tenía prohibidas las reuniones de 3 personas en adelante, porque él temía que se estaba preparando ya algún momento en que se agruparan más personas para levantar su caída, la caída de Ubico. Pero esto no era así, sino es lo que los jóvenes estaban precisamente tratando de platicar, era de reunir más personas para poder tener la representante indígena en las fiestas de la Feria de la Independencia. De esto vamos a platicar, ya que pues en ese tiempo era muy diferente, y fue así como un miembro del Adelanto de esta sociedad les abre las puertas para que ahí, abiertamente y con mucha tranquilidad, prepararan lo que ellos querían, la inquietud de tener una representante en la Feria de Quetzaltenango. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa, y tenemos otra de las canciones solicitadas. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan, y vamos a complacer a Verónica López de la zona 8 con esto que viene a continuación. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Para siempre, lo que fuera de mi vida el gran amor, he perdido por cobarde, lo que tanto veneró mi corazón. Yo no quise hacerle daño, ni llevarla por caminos de dolor. Aquí estoy entre botellas, apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera la derrota de mi pobre corazón. Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol, no se burlen si le grito, si entre lágrimas le llamo, todo tiene su razón. Vieja guardia de la Sonora Santanera nos ha interpretado Mi Razón, solicitada por Verónica López en la zona 8 de Quetzaltenango. Pues estamos platicando aquí la historia de cómo comenzó el certamen de reina indígena Umial Tinimit Rechelajugnuj. Pues les comentaba que el presidente de turno era Jorge Ubico y él no, en toda la república, no permitía que se pararan en algún lugar a platicar tres personas, porque estaban planeando su caída, es lo que él decía. Pues los señores de la Sociedad del Adelanto le dan a uno de los salones para que los jóvenes pudieran platicar y no estar precisamente en la calle, poder platicar de este punto importante, mejor con mayor serenidad, mayor tranquilidad, adentro de la Sociedad del Adelanto. Pero fíjense ustedes que lamentablemente estos jóvenes se presentaron a la municipalidad de Quetzaltenango y les negaron todo lo que ellos querían, por una razón, que todos eran menores de edad. Y fue así como se lo comentaron a los señores de la Sociedad del Adelanto. Y estos señores respaldaron a los jóvenes para poder llevar a cabo esta inquietud. Pues es así, como ellos tuvieron la necesidad de la presencia de los integrantes de la sociedad del adelanto y llevar a cabo sus deseos, y ellos con mucho gusto aceptaron. Fue así como un 5 de septiembre de 1934, en sesión extraordinaria celebrada y respaldada por los señores directivos del adelanto, en el edificio que ocupa la misma, se reúnen con el fin que por este medio la entidad cultural y educativa se hiciera manifiesta las inquietudes de los jóvenes al intendente municipal, comprendiendo su agenda tres puntos importantes. Primero, solicitud de apoyo para promover este evento cultural. Segundo, la representatividad indígena en estas justas de belleza. Tercero, dar a conocer el folclor de nuestra tierra en sus diferentes manifestaciones y en sus diferentes aspectos. Vamos a continuar con esto, pero también vamos a complacer a nuestros amigos que están solicitando sus canciones. Vamos a complacer a don Casimiro Sánchez, que nos está sintonizando allá en su peluquería Sánchez en el barrio Las Flores. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Las horas tristes de mi vida triste me están marcando ya un final amargo. Un gran cansancio despedaza mi alma. Me estoy muriendo por quererte tanto. Fue mi desgracia conocerte un día, cuando las fuerzas se me estaban yendo, y a tu cariño me aferré sabiendo que estaba abriendo sin querer mi tumba, y te ofrecí lo que de mí quedaba, y quise amarte como en otros tiempos, pero el invierno que hasta a mí llegaba me convenció de mi presente muerto, y todo fue como lo había pensado. Te di mi amor y tú me diste olvido, no pude darte lo que había soñado, porque el cansancio terminó conmigo. Te ofrecí lo que de mí quedaba, y quise amarte como en otros tiempos, pero el invierno que hasta a mí llegaba me convenció de mi presente muerto, y todo fue como lo había pensado. Te di mi amor y tú me diste olvido, no pude darte lo que había soñado, porque el cansancio terminó conmigo. Esta canción se llama Cansancio, con la participación de los hermanos Rigual, y fue para complacer a don Casimiro Sánchez. Bueno, pues después de discutir ampliamente el objetivo, fue aprobado el proyecto por la Municipalidad de Quetzaltenango con el apoyo de los señores del adelanto, en el cual se acordaba que se le diera a conocer este concurso porque al principio fue concurso y no certamen como figura en la actualidad. Para el efecto fue preciso conocer que con el nombre iba a amparar este concurso, y fue así como se inició con el nombre de la India Bonita de Xelajú. Los organizadores acordaron precisamente ratificar a la Municipalidad y Gobernación para conocimiento de los mismos, y así se procedió a elaborar las bases del concurso que más adelante vamos a dar a conocer a través del programa de esta mañana. No sin antes, vamos a complacer rápidamente a nuestros amigos que nos sintonizan. Estamos saludando a don Emilio del Rosario Castro Luarca, en la zona 1, allá en la 36 avenida. Saludando a su primo don Oscar Cojulum, también para don Rubén Castro, Carlos Humberto Robles, Amandita Palacios, y también para don Alfredito Godínez.

yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Que me hiciera valer. Con toditita mi alma, eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Gema es el título de esta canción y fue para complacer a Carmen Camey, que nos sintoniza esta mañana a través de la Estación de la Familia en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para Carmen Camey en la zona 1 en esta ciudad de Quetzaltenango. Pues esta es la historia del evento Umial Tinimit Noj y también Reina Indígena de Xelajú. Les estaba comentando que se acordó notificar a la municipalidad, así también a gobernación, para reconocimiento de los mismos, y así se procedió a elaborar las bases del concurso. Siendo así, primero, la candidata debe de ser residente y originaria de Quetzaltenango, hija de padres indígenas, y estar comprendida entre las edades de 18 a 25 años. Segundo, el concurso tendrá lugar en el Parque Bolívar el domingo 9 de septiembre de 1934. En la sesión se acordó solicitar a la municipalidad su colaboración nombrando a un representante con facultad para vigilar las mesas y el día de la elección, más bien el día de la votación. Y fue así como surgieron las dos primeras candidatas, siendo ellas Rosa de Paz y Julia Ixcaraguá. Fue el inicio de este gran evento que ha cobrado mucha importancia a nivel nacional y ha servido de ejemplo para los demás departamentos y municipios de Guatemala, porque fue ahí donde empezó en todos los lugares a tener su reina indígena. El día domingo en que se efectuó este acontecimiento, pues se inició en el Parque Bolívar. Fue el único lugar donde fue precisamente la votación domingo en el Parque Bolívar, lo cual no se dio abasto este lugar, y toda la sociedad quetzalteca quien participó ese día, la elección se llevó a cabo por medio del voto popular, dando inicio a las 14 horas 2 de la tarde para las 18 horas 6 de la tarde. Así es que quedando como ganadora al final del conteo de votos la señorita Julia Ixcaraguá, pero que lamentablemente no llenaba los requisitos, únicamente por no ser de 18 años de edad, siendo este indispensable para los organizadores de dicho evento, por lo que se dio como ganadora a Rosa de Paz Chachalac, quien fue precisamente la primera India Bonita, ya que más adelante este concurso se le nombra Flor de la Feria, India Bonita, después Flor de la Feria, y más adelante se le da el nombre de Reina Indígena de Xelajú. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa de esta mañana. Y vamos a complacer con mucho gusto a través del programa de esta mañana. Vamos a complacer a don Max Tesó. Saludos también para doña Josefina Ulín de Tesó. Música. nunca yo soñé querer como te quiero a ti, sin nada de maldad, viviendo una ilusión que haga de los dos un solo corazón. Solo falta entre los dos la bendición de Dios para hacer realidad nuestra bella ilusión. Vida, yo te canto esta canción para ti. Es la fe del corazón, sublime ilusión que me causas tú. Querer como te quiero a ti, sin nada de maldad, viviendo una ilusión que haga de los dos un solo corazón. Solo falta entre los dos la bendición de Dios para hacer realidad nuestra bella ilusión. Vida, yo te canto esta canción para ti. Es la fe del corazón, sublime ilusión que me causas tú. Que me causas tú. Que me causas tú. En la presentación del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros a través de La Estación de la Familia. Este fue precisamente el inicio del certamen Umial Tinimit, que en sus inicios fue reina indígena de Xelajún. Pero también es triste reconocer que aquí fue donde se empezó a dividir la sociedad quetzalteca indígena. Porque aquel grupo de jóvenes que con mucho entusiasmo llevaron a cabo sus deseos, pues se dividió en dos partes. Jóvenes que fue Pedro Nimatú, Óscar Jiménez, Jacinto Nimatú, Gilberto Morales, Manuel Villagrán, Miguel Chochón y Santos Velázquez apoyaron a la candidata señorita Rosa de Paz. Los siguientes jóvenes de aquel grupo: Augusto Solís, Francisco Maldonado, Bonifacio Morales, Felipe Pol, Abraham Iscot, José Castro, Francisco Iscot, Juan Coyoy, Manuel Nimatú, Jesús Pérez, Luis Iscot, Guillermo Yash, Manuel Coyoy, Maximiliano de Paz, José María Enríquez, José Chachalac, Juan Boj, Rufino Xicará, apoyaron a la candidata señorita Julia Ixcaraguá. Siendo la ganadora la señorita Rosa de Paz Chachalac, la coronación de la India Bonita de Xelajú se llevó a cabo en el Cerro del Baúl. Ahí se llevó a cabo 6 años la coronación de la India Bonita. Más tarde se realizó en el Templo a Minerva y en 1947 se empezó a realizar, y este fue que por primera vez en este año 1947 se lleva a cabo en el Teatro Municipal como hasta la fecha. Y en 1979 surge otro cambio. Este evento, por varias razones, siendo la principal que es la civilización maya quiché, antes de la venida de los españoles a Guatemala, solo existían señores y caciques y no reyes, ni mucho menos reinas. Había que ajustarse al certamen, a la realidad histórica, tomando entonces el nombre, quitándole el de reina indígena de Xelajú, para llamarla más adelante Umial Tinimit Re Xelajú Noj. Continuamos con la parte musical cuando son las 11 de la mañana con 34 minutos. Vamos a complacer. Vamos a complacer con mucho gusto a Verónica López en la zona número 8. acaso que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Bien amigos, a través de la emisora de la familia estamos presentando este jueves inolvidable de boleros. Bueno, pues fue así como el domingo 15 de agosto del año 2004, siendo Umial Tinimit Rey Shalajuj Noj, Janiana Marisela López Quemé, con la presencia de reinas y exumiales, celebró el centenario en el Teatro Municipal de Quetzaltenango, así en el Centenario Teatro Municipal, los 25 años del certamen Umial Tinimit y 70 años de representación maya en Quetzaltenango. A través de la emisora de la familia, pues quiero recordar que dejé el grupo de jóvenes hasta el año 2010, estuvo en vida don Rufino Xicará Ortiz, quien la empresa guatemalteca Quick Photo le entregó un reconocimiento por ser uno de los fundadores de este gran evento. Como dije antes, ha cobrado gran importancia a nivel nacional y donde se ha conocido la riqueza de nuestras tradiciones y nuestras costumbres. El último organizador de este evento, Rufino Xicará Ortiz, que falleció a la edad de 93 años, un 15 de enero del año 2010. Vamos a continuar con el programa de esta mañana. Saludos para Carlito Xicará, que esta mañana también al lado de su esposa doña Connie Guerra apoyan a Melanie Solís Cortés, que es una de las candidatas a Umial Tinimit y que estará en un programa muy especial este evento de este próximo sábado 24 en el Teatro Municipal, para ver quién va a ser la ganadora de este certamen. Esto lo sabremos ya a finales del evento en el teatro por la noche, en el Teatro Municipal, este sábado 24 de agosto. Mientras tanto, a nombre de la familia Xicará Guerra, saludos y triunfos para Melanie Solís Cortés. Continuamos con el programa de esta mañana. Vamos a irnos a nuestro corte comercial y luego vamos a regresar nuevamente con el programa Jueves Inolvidable de Boleros y seguir suspirando fuertemente con estas bellas canciones que nos hacen vivir, que nos hacen recordar momentos bellos, momentos inolvidables del ayer. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.